A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Levy. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Durante 60 minutos, una hora, vamos a compartir información, noticias nacionales, internacionales, de cualquier lado del mundo. Vamos a repensar algunos de los temas de la actualidad que son importantes, que nos llaman la atención, que por algún motivo nos parecen que merecen que nos detengamos algunos minutos para pensarlos. Hay muchas noticias, decimos siempre aquí en El Redondel, por eso la propuesta de este programa es detenernos en algunas y darle alguna vuelta, pensarlas de vuelta, discutirlas, tirar alguna idea, opinar, en definitiva, hacer algo de periodismo en este mundo tan complejo, con tanta información, con tantas noticias, con tantas propuestas, radiográfica, televisión, internet. Es mucha la información, así que nosotros desde acá tratamos de tomar algunos de estos tantos temas. Y por supuesto, acompañar este programa con muy buena música, especialmente seleccionada por nosotros para ustedes. Y además de eso, siempre algún recuerdo de todo en este programa que se llama El Redondel, periodismo sin lados oscuros, y que podés escuchar siempre desde www.elredondel.com.ar. También descargarlo desde iTunes, en la sintonía de distintas radios en diferentes puntos de la Argentina. Podés chequear en nuestra página en www.elredondel.com.ar en qué dial, en qué día, en qué horario podés escuchar el programa, y otras alternativas también en la web para oírnos, seguirnos, Facebook, también desde Twitter. Hay muchas opciones en estas épocas tecnológicas y modernas para escuchar, seguir, ser fanático del Redondel, para comunicarse con nosotros. Por supuesto, nuestro correo electrónico, elredondel@yahoo.com.ar, el MSN, elredondel@hotmail.com. También, como les dije, Facebook, nos pueden buscar allí, ser fanáticos, amigos, escuchar, opinar, postear, lo que tengan ganas, seguirnos a través de Twitter, todas distintas, Skype, y todas distintas alternativas para estar en contacto ustedes del otro lado con sus opiniones, sus mensajes, y nosotros de este lado de la radio, o de la computadora, o del MP3, o de donde fuere. Verán que estoy medio deteriorado de la voz. El fin de semana estuve escuchando, viendo un espectacular recital de los Cranberries aquí en Buenos Aires. Después les voy a contar algo. Y ahora vamos a empezar, si les parece, ya dicho todo esto que es el principio del programa, con muy buena música, en este caso algo de rock nacional como primer tema del programa del día de hoy. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. lo que pasaba aquí en el Redondel es nada más y nada menos que Gustavo Cordera, líder de esta banda, la Bersuit Vergarabat, que durante la década del 90, la primera década de este siglo XXI también, desde 1990 en adelante, bueno, cambió en buena parte la música argentina, el rock argentino, con placas como De la Cabeza y La Argentinidad al Palo, Testosterona. Nosotros aquí estamos escuchando a Gustavo Cordera con su primer un tema de su primer placa solista, que se llama Cordera Suelto, y esta canción es Me la juego a morir, Cordera, aquí en el Redondel. www.elredondel.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Me llamo Mariano Funes, nací en el 78, sí, el año que Argentina salió campeón, 25 millones de argentinos. De chiquito descubrieron que tenía asma, hice la primaria en el Dorrego, fui escolta en tercero, secundaria en el normal 5, me llevé a matemática 4 veces, también me llevé a César y mi compañero guindado, qué linda que era, qué lindo cachetazo me dio. Después seguí ingeniería, me puse de novio, me peleé, me arreglé, me casé, terminé la carrera, me compré un perro, Chicho le puse. Los domingos jugué al fútbol, después asadito, una vez por mes voy al médico a controlarme, empecé pintura y estas vacaciones voy a ver si vuelvo a Pinamar, eso sí no aumenta. Un paciente con asma que se controla no se queda sin aire. Tiene una vida normal. El asma se puede controlar y así tener una mejor calidad de vida. Llámanos al teléfono 011-4307-4050. Acordate que en Fundaler estamos para educar, prevenir y tratar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Círculo que forman eslabones. Eslabones que hacen una cadena. Cadena de mensajes en El Redondel. elredondel@yahoo.com.ar. Y comenzamos el programa de hoy con algunos mensajes. El agradecimiento a la gente que se comunica con nosotros aquí a El Redondel a través de distintas opciones, distintas alternativas, como nuestro correo electrónico, elredondel@yahoo.com.ar. En esta semana nos escribió desde Israel Laura Cukier, o Cukier Laura, no sé muy bien cómo lo pronuncio, en contestación a lo que hablábamos, ¿se acuerdan? En el bloque de política la semana pasada, en relación al manejo comunicacional de la presidenta Cristina Fernández, este cambio en el estilo de discursos, ser más informal, el tema este del chancho y el Viagra y la mar en coche, que así, verdad, se enmarca en un cambio, una manera distinta, un poco más fresca, más loca de comunicarse. Y nos dice Laura desde Israel: hola, yo prefiero que los políticos salgan al natural, así podés realmente calificar las buenas y malas cualidades y no que sean productos mediáticos o de imagólogos. Prefiero comprar el contenido y no el envase, aunque esto no esté de moda. Saludos, dice Laura desde Israel. Gracias, Laura, por el mensaje. Sí, la verdad, nunca estuvo del todo de moda esto de la gente así como es. Hay estudios interesantes en todo lo que tiene que ver con comunicación que dicen esto: la gente nunca es como es cuando está en una situación de comunicación, que más allá del asesoramiento que tengan o no, uno ya cambia su manera de hablar, de presentarse y de moverse cuando sabe que lo están mirando, aunque sea por televisión o aunque sea en un grupo, digamos, en un contacto concreto, cara a cara. Pero todos, de alguna manera, modificamos nuestra forma de comunicarnos en función de la realidad, el entorno, el momento de nuestra comunicación nos condiciona bastante. Y más allá de eso, por supuesto, en política, no solo en política, en empresa, en la actividad empresarial, todos están asesorados por relacionistas públicos, especialistas en marketing, profesores de oratoria, que tampoco en el fondo está tan mal si esto ayuda a que se comunique mejor, ¿no? Toda persona que hace venta sabe que hacer una venta, explicar algo, enseñar, ¿no? Los docentes, para cada actividad hay una manera mejor de comunicarlo. Y después en el medio mucho experimento, ¿no? Mucha prueba, ensayo, error, ver de qué manera se acerca, se aleja, se mejora la comunicación. Pero bueno, en este mundo, en estas épocas de tanta comunicación, es bastante complicado ver a alguien completamente al natural. En algunos momentos podemos ver algún destello, ¿no? En alguna entrevista, en algún gesto, se escapa, se sale el personaje, o mejor dicho, la persona que habla sale de su propio personaje y lo vemos realmente cómo es. Pero bueno, gracias Laura por tu mensaje desde Israel y un saludo a toda la gente que nos escucha desde fuera de la Argentina, como por ejemplo Francisco Víctor Cabano. Francisco nos posteó en el Facebook un comentario en relación a la nota que le hicimos la semana pasada a la gente de Amnistía Internacional. También, ¿se acuerdan? En relación a este tema de las armas eléctricas que compró el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El mensaje de Francisco dice así: realmente no puedo creer lo que están criticando ustedes y los de Amnistía, el tema de la nueva arma de shock eléctrico. Pregúntenle a la señorita de Amnistía cuánta gente murió desde 2001 hasta 2008 en manos de la delincuencia y compárenla con los más de 300 que ella alega al mal uso del arma que puede hacer la policía. Realmente me parece una gran estupidez este programa y todos sus puntos de vista. En un país que deberían hacer una limpieza de delincuente general. Así que si quieren hablar y sacar esto que digo al aire, háganlo. Y si no, porfa, no me manden más mensajes para que los escuche, ya que me dan vergüenza ajena. Un argentino que tuvo que emigrar por no soportar y haber sufrido mucho con el tema de inseguridad. Realmente parecen, como os he dicho, la gata Flora. Si se la ponen, grita, y si se la saca, llora, dice Francisco Cabano en su posteo. Bueno, Francisco, primero gracias por el mensaje, gracias por escribirnos, por haber escuchado el programa. Y te hago un comentario a partir de lo que vos nos indicás en tu mensaje. Primero y principal, como primera observación que me parece que es válida, a mí me parece muy importante que para mí como periodista de un programa independiente, de un podcast, hacer un programa en el que hablamos de muchos temas, presentamos muchos contenidos y que del otro lado la gente que nos escucha coincida o no con lo que estamos diciendo. Con esto te quiero decir que hay una costumbre, sobre todo en los medios hoy aquí en la Argentina, de que los conductores de radio, los periodistas, los diarios buscan gente que del otro lado convalide sus opiniones. O sea, ese tipo de conductor o periodista que está diciendo algo para que la gente después lo llame por teléfono y le diga: ay, coincide en todo lo que usted dice, usted me lee mis pensamientos y cosas por el estilo. Con esto lo que te quiero decir es que yo no hago desde acá periodismo ni radio para que estemos todos de acuerdo. Lo que sí vas a encontrar siempre en El Redondel es un tipo como yo, un periodista, que te va a decir lo que piensa realmente, que va a hacer notas. Esto también lo aclaro porque la nota que le hicimos a la gente de Amnistía, no sé hasta dónde yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la gente de Amnistía o no. Sí me pareció interesante su punto de vista y por eso le hicimos la nota. Es gente muy seria, de una organización que sabe mucho, que tiene presencia en todo el mundo. No era una chicana de un político opositor al gobierno de Macri, sino que es alguien que puede opinar con fundamentos. Por eso la idea de la nota. Y yo, bueno, también un poco la idea del programa es no hacer un editorial de cada una de las notas, sino simplemente hacer las notas. Y bueno, que la gente a la que le preguntamos diga lo que tenga ganas de decir. Pero a mí me quedó esta idea después de escucharla, no sé si compartirás o no. Por un lado, estoy de acuerdo con vos y creo como todos los argentinos en la problemática, lo que nos representa el tema de la inseguridad. Que es grave, que nos angustia, que nos preocupa. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que la chica de Amnistía no estaba tan en contra, de hecho no criticó el uso de armas de fuego, no estaba en contra del uso de armas para la lucha contra la inseguridad. Lo que decía era que este tipo de armas, como son armas de contacto, o sea, no sé, es muy difícil usarlas en un caso de inseguridad. Esto al menos es lo que yo interpreté de su comentario. cuando yo aplico el arma con a una persona, esa persona tiene que estar al lado mío. Entonces, definitivamente no es para una toma de rehenes, no es para un delincuente. Es un delincuente en una situación concreta al lado mío, al lado del policía, ¿no? O de la persona que va a usar el arma. Por eso lo que planteaba era el riesgo que tiene el arma al no dejar secuelas cuando es mal usada. Y hablaba de estos 300 casos. Entonces decía, me parece que hace un llamado a la atención, de que puede ser riesgosa si es mal usada, si es usada para, por ejemplo, no sé, hacer que alguien salga de la calle, una persona con un ataque de nervios, un borracho, un vago. No sé si puede ser utilizada fácilmente este tipo de arma en una situación de las que nos preocupan a todos, que son el robo en la calle, el robo cuando entran a nuestras casas, los problemas de delitos cotidianos, los problemas de secuestros. O sea, me parece que este sería el punto, o esto es lo que yo interpreté, que si se usa con una persona en un ataque de epilepsia, un borracho, una persona que tiene un problema cardíaco en la calle para desalojarla, o en algún tipo de manifestación o algo por el estilo, es riesgosa porque primero no deja secuelas y alguien puede morirse en el camino aún no habiendo cometido un gran delito. La pregunta será si, o lo que me parece que la gente de Amnistía decía es si, ¿qué pasa si se usa mal? Más allá de también plantear la duda de que lamentablemente debemos reconocerlo, nuestras policías, hablo de las latinoamericanas, no necesariamente de las nuestras, la argentina, la federal, las provinciales, muchas veces no están lo suficientemente bien preparadas o educadas para el uso de sus armas. Los muchos casos de gatillo fácil, donde muere gente que no tiene nada que ver, demuestran un poco este tema. Entonces planteaban esto, el riesgo de que se use mal, quizás, más que en sí el arma. Pero esa fue mi interpretación. Y nuevamente, en buena hora que existe más policía, sabemos, todos los estudios sobre la presencia policial demuestran que más policía reduce el número de delitos en general en todo el mundo. Buena parte de lo que hizo Rudolph Giuliani en Nueva York cuando logró en buena proporción bajar el número de delitos fue llenar la ciudad de Nueva York de presencia policial, policías que caminan, que giran, que están en las esquinas, que recorren, la presencia de patrulleros. Esto es uno de los problemas aquí en Buenos Aires, en la Argentina, la ausencia de presencia policial custodiándonos, cuidándonos y luchando contra el delito. Y en este sentido, por supuesto, bienvenida a la Policía Metropolitana, la Federal, los gendarmes y cualquier fuerza de seguridad que esté, que nos cuide, que patrulle, que chequee, que controle. Este fin de semana tuve la oportunidad, les conté, de fui a ver a Cranberries y estuve caminando por el centro de Buenos Aires y pude ver, por suerte, buena presencia, buena cantidad de policías de la Metropolitana recorriendo, patrullando, y eso sin dudas es buenísimo. Así que en este sentido quiero que tengas en claro que vos estás fuera del país, yo acá y mucha gente acá sabemos lo que es el tema, nos preocupa, nos ocupa, nos interesa, y por eso hablamos del tema. Pero no creo que, o sea, me parece que por ahí va el comentario de la gente de Amnistía, y eso es lo que quisimos recuperar. No significa que estemos en contra ni de la policía, ni que haya armas, ni que se luche contra la delincuencia, al contrario, es lo que queremos. También quizás, no sé cuánto, no es un tema que hayamos hablado en el redondel, pero en los últimos meses aquí en Buenos Aires se habló bastante del tema de la USEP. Ese es otro tema que preocupa, o que es, parece un tema interesante, político, policial interesante, que son los desalojos de ciertos espacios públicos, sobre todo de gente indigente, más que de delincuentes en sí, por la fuerza. Bueno, y quizás esto también tenga que ver con la posibilidad de un mal uso de las armas, de la seguridad, un mal concepto de lo que es la seguridad y la lucha contra la delincuencia, los delincuentes, los ladrones, los que delinquen, los que nos ponen en riesgo y en peligro, no solo los delincuentes cotidianos de casa, sino también los delincuentes de guante blanco, que ese es otro tema que realmente preocupa y mucho, debería preocuparnos bastante más. Pero bueno, te quería contestar el mensaje nuevamente las gracias por el mensaje en sí, Francisco, y entender a dónde queríamos ir. No, y nuevamente gracias por opinar totalmente distinto, y no me molesta, y al contrario, y cada vez que nos digas lo que tengas ganas de decirnos, nosotros lo vamos a leer. Y nuevamente entendé esto, siempre vas a escuchar desde este lado una postura sincera, es mi opinión, es nuestra opinión, y en algunas coincidiremos mucho y en otras no, y bueno, obviamente si no coincidimos en nada, no vale ni la pena que escuches el programa, o si no, sí, muchas veces, de hecho a mí me pasa como oyente o televidente o lector, muchas veces, aparte de leer lo que me gusta y escuchar a quien me gusta escuchar a aquella persona que opina completamente distinto a como yo opino, para saber cómo se piensa desde otro lado algo. Así que, bueno, espero que más o menos haber orientado el comentario y poder haberte respondido, pero entendé al menos que sí coincidimos completamente en el tema, en la preocupación, en la necesidad y en el reclamo por más seguridad. No es un tema terriblemente recurrente aquí en el programa, lo hemos dicho en algunas otras veces porque a veces son temas muy coyunturales, pero sí definitivamente es un tema que nos preocupa y nos ocupa y nos angustia a todos, de la gente más rica, la gente más pobre, absolutamente todas las personas corren riesgo, sobre todo en los centros urbanos grandes, en Buenos Aires, es mucho más que en el interior, pero todo lo que es la problemática de la inseguridad, que tanto tiene que ver con la marginalidad, con la pobreza, no con la pobreza necesariamente, más con la marginalidad, con la droga y con la falta de valores. Esto muestra también que el problema del delito es un tema que excede ampliamente a la policía, porque por más que haya mucha policía, si hay gente que ha perdido valores, el valor del esfuerzo, el del trabajo, el valor de la decencia, de lo que está bien y de lo que está mal, eso quizás la escuela, quizás la educación, quizás las religiones, pero la policía en sí tampoco va a lograr trabajar esos aspectos de una sociedad. Pero bueno, es un tema muy muy complicado. Si fuera tan sencillo no estaríamos con tantos problemas. Sin dudas, mejor estemos, más crezca un país, más trabajo haya, cae Maduro que menos delito va a haber. De hecho, los países que tienen mejores índices de crecimiento son los países que tienen menos índice de delito, así que esto es en general bastante bastante obvio, pero bueno, es un tema muy muy complicado. Gracias Francisco, gracias Laura, gracias a la gente que se comunica. Queríamos empezar con esto hoy aquí en el programa, igual tenemos un rato largo y bastante hasta el final. Sin lados oscuros, el redondel, periodismo circular. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Llegó el momento de escuchar música del mundo. Aquí en El Redondel nos vamos a ir a Australia, si les parece, para escuchar a Stan Walker, así le dicen a este jovencito que nació en el año 1990, nació en Australia, pero es de origen neozelandés y fue el ganador de Australian Idol, o sea, la versión australiana de American Idol. Ganó la séptima temporada en el año 2009. Él forma parte de una tribu que se llama Ngapo Tiki y ha tenido un gran éxito en Australia y por supuesto también en Nueva Zelanda con sus canciones de estilo soul, gospel, pop y R&B, o sea rhythm and blues. Es compositor, es cantante, toca la guitarra, le va muy muy bien, y en su álbum debut tiene una versión por ejemplo de Purple Rain de Prince, Así que un chico joven que promete en aquella parte del mundo. Estamos hablando, por supuesto, de Australia. Este es el primer corte de Introducing Stan Walker, así se llama su primer álbum, y se llama Black Box, música de Australia. Esas canciones que solamente podés escuchar aquí en El Redondel. Of a love affair. You got something to say, say it to me, not everyone else. You say that I'm to blame, my words are in vain. You're fooling yourself. There's a little black box here, somewhere in the ocean, holding all the truth about us. When you get deep, you left me on my own at 600 feet. I was looking round for a little help, but everyone was looking out for themselves. You got something to say. www.elredondel.com.ar. Sin lados oscuros, El Redondel, periodismo circular. Yo jamás en la vida le levanté la mano. Jamás se me ocurriría ponerle un solo dedo encima ni tocarle un pelo al pobre inútil bueno para nada de mi hijo. El maltrato verbal también es violencia. Escúchate, es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para mayor información, visita www.escuchate.org.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Y no es muy habitual, pero hoy aquí en El Redondel, en este programa, vamos a hablar de política económica internacional. Economía internacional. No hablamos en general de estos temas fundamentalmente porque, bueno, por suerte quizás, yo no soy economista, soy un simple periodista y no es mi especialidad los temas económicos, aunque esta noticia es interesante. A estas horas los medios locales aquí en la Argentina están hablando, pero no demasiado, y es una de las informaciones que están revolucionando a Europa por estas horas. La información viene especialmente de Grecia, de Portugal y de España. Y bueno, el tema en cuestión es el elevado déficit de estos tres países y la presión que hay sobre el euro por un posible riesgo de incremento en la prima de riesgo que pagan los bonos de deuda de esos países. Una historia bastante parecida a la que nos toca habitualmente aquí en la Argentina y de la que hablamos bastante seguido, pero ahora parece que no vamos a decir el corazón de Europa, aunque debemos reconocer que la España de los 80 no fue la España de estos últimos años. Portugal también tiene una economía muy estable y en Grecia venimos encontrando problemas ya hace algunos años, no solo económicos, sino también sociales. Recuerden un par de años atrás las protestas de jóvenes estudiantes en Grecia tan importante. Pero el tema de Grecia, Portugal y España ahora está afectando no solo a estos tres países, sino en general a toda la economía europea y al valor del euro. Diversos inversionistas apuestan a un desplome del tipo de cambio del euro. Y en estos últimos días el escepticismo, según la prensa especializada en economía, el escepticismo en los inversionistas es tan grande como nunca había sido desde que el euro es la moneda oficial. El miedo respecto al dólar se trasladó al euro desde este principio de 2010. Los déficits estatales de Grecia, Portugal y España son los que han perjudicado la cotización del euro, que perdió más de un 10% de su valor en este último tiempo. Según Barclays Capital, que es una consultora de estas que hay, ustedes saben, siempre tantas y que opinan y que dicen qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, bueno, según ellos, los mercados están esperando que haya decisiones fuertes en estos países. No se resolvió, criticaron los especialistas de Barclays Capital, criticaron que no se haya resuelto nada del último encuentro de ministros de economía del G7, las siete economías más importantes del mundo, y que no hay perspectivas, dijeron, de que se registre una recuperación significativa del euro debido a, así se los digo, la posible quiebra de Grecia y de otros países de la periferia de la Unión Monetaria. Linda manera de llamar, ¿no? A España, Portugal y por supuesto también a Grecia e Irlanda, también otro de los países que está en una situación bastante delicada. En medio de todo esto habló el Fondo Monetario Internacional, el economista en jefe del FMI, Olivier Blanchard, estimó que se necesitan grandes sacrificios en España, Portugal y Grecia, especialmente bajar salarios. Blanchard leyó hizo un discurso en el que pidió restablecer la competitividad en esos países y que esto, dijo, implica ajustes penosos que afecten especialmente a los asalariados. Por ejemplo, recomendó el FMI a Rumania hacer una reforma del sistema de salarios del sector público y también de las jubilaciones porque ejercen enorme presión al presupuesto. No sé si esto le suena a lo que ocurrió aquí en la Argentina en la época de la crisis del 2000 y 2001. También recomendaron a la gente del FMI, a España, Portugal y Grecia, bajar sueldos para ser competitivos. Y algunas recomendaciones planteaban que la baja en los salarios tenía que llegar a ser del 25%, o sea, números bastante importantes. A todo esto, en las últimísimas horas, son noticias de estos últimos momentos, de estas últimas horas, en España ya hay acuerdos entre los gremios y el gobierno para que durante 2010 el aumento en los salarios sea del 1%. Igual el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, allí en España, trató de tranquilizar a los inversores en Londres, prometió que se van a tomar las medidas necesarias, aseguró que van a reducir el déficit en España del 11,4% al 3% hasta el año 2013. Hay toda una movida para que haya un ajuste muy importante en la economía española. Sin embargo, el ministro de Fomento español, José Blanco, y esto nuevamente es interesante para ver cómo se puede comparar la realidad de lo que ocurre en todo el mundo, aún en países del primer mundo, países de Europa, países estables, etcétera, etcétera. Les cuento qué dijo José Blanco, este ministro de Fomento de España. Dijo que hay una campaña contra España desatada en los mercados internacionales en un ataque más global contra el euro. Dijo que son maniobras un tanto turbias por parte de los especuladores. Ven que salimos de la crisis, no quieren que se regulen mejor para poder seguir haciendo de las suyas. Que esto tiene que ver con todo lo que desde la crisis que afectó tanto a Estados Unidos y al resto del mundo en 2009, se habla de los pocos controles que hay sobre los capitales especulativos que invierten en las bolsas, ponen dinero aquí, lo sacan de allí y lo ponen en otro lado. Y bueno, todo este tema que ahora está afectando concretamente a España, como les dije, Portugal, Grecia, Irlanda. Las economías, por ejemplo, la de Irlanda, de la que se ha hablado tanto, se ha puesto tanto de modelo la economía tanto española e irlandesa, sobre todo en los últimos años, como economías florecientes, sólidas. Ni que hablar de Islandia, que ya le afectó bastante la crisis. Bueno, todo este panorama que ha llevado puntualmente a la península ibérica, España y a Portugal a un crecimiento importante, muy muy importante del desempleo, y a un panorama bastante negro para este 2010 que está comenzando. Quería contarles algo de lo que está ocurriendo y, bueno, desmitificar esto de que los problemas están solo acá, solo en nuestros países, en América Latina, en los países pobres, por un lado, y por el otro también hablar o comparar cuánto de lo que se cuenta es bastante parecido en todos lados: especuladores, crisis que tienen que ver con el déficit, recomendaciones que son similares muchas veces de estas consultoras o del Fondo Monetario, ¿no? Ajuste, descenso o baja en los salarios. Bueno, parece que estamos viendo repetidas historias que nosotros ya hemos pasado en esta oportunidad en ciertos países europeos, sino en otros lados. Pero bueno, compartir un poco el panorama que tanto está preocupando hoy a España y a buena parte de Europa, porque definitivamente todos están pegoteados con esto del euro, y si más de un país entra en algún tipo de crisis o en este tipo de crisis, la situación podría complicarse en toda la zona, aunque ya muchos han elogiado a Alemania y a Francia, dicen que sus economías son muy estables. Parece que los platos rotos los van a pagar los países de la periferia, como les han dicho, y no sé, veremos si hay ajustes en cuanto a salarios y qué es lo que pasa. Pareciera que siempre los que tienen, los que cobran sueldo, la gente que trabaja, suele ser la más afectada en estas crisis, en las que los protagonistas más importantes son grandes empresas, grandes capitales que mueven dinero de un lado al otro, lo ponen acá, lo sacan allá, lo ponen en quien tiene la deuda más tentadora, en los bonos de este, los bonos del otro, y con cada uno de estos jueguitos nuestros países, todos en este mundo, entran en grandes crisis, familias que quedan en la calle, casas que se pierden y pobreza que se genera. Así que el panorama es bastante parecido en todos lados. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular. Existe en el mundo alguien idéntico a vos que puede estar necesitándote. Enfermedades como la leucemia pueden curarse. informate acerca de la donación de médula ósea. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Presidencia de la Nación. Yo también, mi amor. Uno de ellos es una persona con discapacidad. ¿Te diste cuenta? Discriminamos a las personas con discapacidad por no conocerlas. Antes de emitir un juicio contra alguien, conocelo y respetalo por lo que siente. La Usina, el cambio en discapacidad. www.lausina.org. elredondel@yahoo.com.ar. Y como les contaba al principio del programa, tuve la oportunidad este fin de semana de ver en el Luna Park a los Cranberries, esta banda irlandesa formada en el año 1989, liderada por la particular cantante Dolores O'Riordan, cantante y compositora, que, bueno, a decir verdad, no son pocos los que opinan que, por ejemplo, luego Shakira imitaría o tomaría algo de la manera de cantar de Dolores O'Riordan, estos quiebres, estas inflexiones en la voz que son tan particulares, pero más allá de la manera de cantar, su voz en sí, su tono y también su capacidad a la hora de comunicarse con la gente. Un show impecable, hace mucho calor en el Luna Park, demasiado, a ver qué pasa ahí con el aire acondicionado de la gente del Luna, para un show realmente potente de esta banda que se ha vuelto a juntar ahora en este 2009, después de un periodo en el que estuvieron separados hasta el año 2003, trabajaron juntos de 2004 a 2008, no funcionaron como banda. Dolores O'Riordan siguió como solista y grabó algunos discos, y están girando entonces desde el año pasado y han llegado aquí a la Argentina. Vamos a escuchar una canción en vivo, uno de sus clásicos, en esta oportunidad en vivo, no de este show, de otro, pero para dar un poco esta idea del vivo y sentirnos como me pude sentir en el espectáculo del otro día en el Luna Park. Muy buena canción, esto es Animal Instinct de Cranberries, aquí en El Redondel. elredondel@yahoo.com.ar www.elredondel.com.ar. Metentelo, tatuátelo, si hay triqui triqui hay bang bang. Si no para, si no pira, si no hay triqui triqui, tómatela. Como quieras, con quien quieras, con preservativo. Para más información, triquitriquibangbang.com.ar o línea Pregunte SIDA 0800-333-3444. El preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. El análisis, la única forma de detectarlo. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Y llegó el momento del homenaje aquí en el redondel. Vamos a hacer un recuerdo mixto, vamos a recordar algo que tiene que ver con los medios, como siempre, pero también con la actualidad, la historia de la Argentina. Vamos a homenajear en este audio que van a, muy pequeño que van a escuchar, vamos a homenajear, les decía, a uno de los hitos radiales más importantes de nuestra historia. Es el rotativo del aire, el mítico noticiero de Radio Rivadavia, creado por Casimiro Morras allá por el año 1958, cuando en abril del año 58 la empresa Radio Emisora Cultural Sociedad Anónima se hace cargo de la explotación de la onda de LS5 Radio Rivadavia. Y también, aparte de escuchar este primitivo o primer noticiero de fines de los 50, que hoy se sigue llamando así, ¿no?, el informativo de cada 30 minutos en Radio Rivadavia, vamos a escuchar las noticias que vienen específicamente del 28-29 de marzo del año 1962. Estamos hablando de la época en que, o en los días en que fue derrocado el presidente Arturo Frondizi, que, bueno, obviamente fue derrocado, detenido por los miembros de las Fuerzas Armadas, recluido en la isla Martín García. Él no quiso renunciar, pero se lo presionó. Hay una frase de él muy recordada: no renunciaré, no me suicidaré, no me iré del país. Estuvo detenido hasta julio del año 1963, o sea que más de un año, en la isla Martín García y después en el hotel Tunkelen en Bariloche. Las historias de la Argentina, de esta Argentina trágica que nos ha tocado vivir en tantos momentos. Así cubría el rotativo del aire la información relacionada con el golpe de Estado y cómo Frondizi dejaba la presidencia y qué era lo que decía el presidente derrocado en ese momento. Presten atención cómo el locutor leía las declaraciones de Frondizi. El rotativo del aire de Radio Rivadavia, las informaciones locales. El presidente Frondizi habría mantenido ante los comandantes en jefe de las tres armas su posición de no renunciar. Así trascendió en la Casa de Gobierno luego que se retiraron los altos jefes militares. El primer mandatario abandonó posteriormente la Casa de Gobierno acompañado de sus edecanes y legisladores de la UCRI. Al abandonar el despacho presidencial, un periodista abordó a Frondizi preguntándole qué rumbo llevaba, a lo que el primer mandatario respondió: no es momento para hacer preguntas. Ya en la calle, otro periodista repitió la pregunta mientras el doctor Frondizi se dirigía rápidamente a un automóvil. No me haga preguntas en estos momentos, respondió nerviosamente, a lo que el cronista insistió: ¿va al Congreso? No me hagan preguntas, dijo el presidente Frondizi. Una edición extra del rotativo del aire de Radio Rivadavia. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Y el bloque de actualidad de política hoy es cortito, porque no hay tanto movimiento. Si bien han habido noticias, pero no hay tanto movimiento como para este bloque en este programa. Tenemos por un lado la operación de Néstor Kirchner, aparentemente, al menos hasta este momento, evoluciona el expresidente y diputado. Vieron que los medios se refieren a él como expresidente aun cuando es diputado en funciones. Esto habla también de que parece que ser expresidente es más importante que diputado. Aunque más importante que eso es el rol que ocupa en el gobierno actualmente, en este tipo de presidencia compartida, que a decir verdad, al menos desde mi análisis, existe desde 2003, un matrimonio casi gobernando desde el principio. Muchos creen que es él el que gobierna y que siempre gobernó. Soy de los que creen, desde afuera por supuesto, que esto es más un matrimonio en la toma de decisiones políticas hace mucho tiempo. Pero bueno, digo, más allá de eso, Kirchner evoluciona, ahí está la interna del PJ que sigue movida con las declaraciones de Lole Reutemann, con Hilda Chiche Dualde, lo vimos en estos días a Luis Barrio Nuevo, haciendo sus declaraciones y sus opiniones. Bueno, movido en general la interna del oficialismo, también la de la Unión Cívica Radical, después del voto de los últimos días de Cobos en el caso Redrado, y ahí salió gente a declarar dentro de la Unión Cívica Radical que bueno, que él todavía no era candidato, en varias publicaciones periodísticas de estas que nunca se sabe muy bien quién las dice o cómo se originan las fuentes, de la posibilidad de que Ricardo Alfonsín también sea candidato, o de que muchos dentro de la Unión Cívica Radical, al menos según publicaban varios diarios nacionales, estarían apostando a esto y tratando de desinflarlo a Cobos después de este cambio en el voto. Así que ahí hay esta interna política. Los temas que parecen que vienen en los próximos días, nuevamente el tema inflación por aumentos de precios, especialmente en carne y lácteos, y esto por supuesto estamos hablando de alimentos, comida. Siempre la pregunta del millón, concretamente cuánto y por qué aumentan. La gente del sector agropecuario habla hace rato del problema de la industria láctea y de lo que es la carne vacuna, de lo que no se ha hecho para evitar posibles aumentos a futuro y escasez de estos productos. Esta sería una explicación bastante lógica. También es llamativo a veces porque es todo tan de golpe, o sea, porque aumentos del 20-30% en 15-20 días, un mes, porque no fueron aumentos a lo largo de un periodo de tiempo. O sea, la temporalidad concreta del aumento a veces llama la atención en productos que no parecen, o sea, no se termina de entender cuál sería la relación directa en ese tipo de productos o de aumentos específicos. Eso por un lado, seguiremos hablando de eso. Parece que vuelve el tema de la inflación, aunque da la sensación de que el tema de la inflación es noticia y vuelve cuando vuelven perspectivas de crecimiento. Durante todo 2009 se habló mucho menos de inflación, pero también es verdad que hubo menos crecimiento económico, la actividad económica estuvo muy frenada y consecuentemente la inflación también. La pregunta sería, aquí en la Argentina hay mucho escrito, muchos economistas de diversos orígenes, con distintos enfoques, que tratan de analizar, y parece que aquí estaría el punto, por qué cuando en la Argentina hay crecimiento importante, 6, 7, 8, 9%, hay inflación, a diferencia de lo que ocurre en otras economías del mundo, países asiáticos u otras regiones en donde han habido crecimientos del 5, 6, 7 o más, obviamente hablo del porcentaje del PBI anual, y sin embargo la tasa inflacionaria no es tan alta, o en algunos casos incluso aquí en la región es nula o es del 1% o 2%. Este es un tema que es como el cuello de esta historia aquí en la Argentina. Si no crecemos, si el crecimiento es nulo o el 1 o el 2%, la inflación es del 15, el 20, y parece que sí. o del 10, del 15, depende, quizás los números de este año estén privados, el mix entre privados e INDEC puede dar ese 15% en el 2009, pero si la Argentina crece a más, a un porcentaje más alto, la inflación es sostenida, pareciera como que hay algo, hay una relación especial de por qué ese fenómeno ocurre concretamente en la Argentina y no en otros lados, que nadie logra descular, nadie, ni oficialismo ni economistas, todos explican algo distinto, no todos, pero hay muchos que explican la causa de la inflación en temas diferentes. O sea que todo un tema ahí dando vueltas, que es muy preocupante, por supuesto, también, porque definitivamente la inflación hace perder el valor del dinero y de lo que la gente puede comprar, y afecta sobre todo, y más como venimos diciendo, al ser relacionada con los alimentos, a la gente de menos recursos. El otro tema que va a tener, va a seguir siendo tema de estos días, es lo relacionado con el Fondo del Bicentenario. Dos jueces de la Corte, de origen muy distinto, Zaffaroni por un lado y Fight por el otro. Zaffaroni, que llegó a la Corte Suprema en el gobierno de Kirchner, pero Fight es de la vieja época, hace mucho tiempo que está en el máximo tribunal. Ambos han declarado que el tema del Fondo del Bicentenario esencialmente es un tema político y que debería resolverse en los poderes políticos, Ejecutivo y Congreso, más que en instancias judiciales. De eso seguiremos hablando como tema político en los próximos días. Y no mucho más, nos quedan, al menos no mucho más, hasta hoy, no sabemos qué va a ocurrir mañana, qué puede pasar en las noticias del día de mañana. Algunos casos de corrupción que están siendo investigados, por ejemplo el caso de Jaime, que será citado a declarar. Bueno, hablamos de la seguridad en la capital federal, los movimientos dentro del macrismo, internas varias, pero tenemos todavía, como decíamos la semana pasada, un febrero algo calmo en cuanto a política. Por eso el comentario viene cortito, viene breve, no mucho más para decir, está todo bastante repasado. Seguramente marzo traerá bastante más movimiento, aunque nunca se sabe, ¿no? Estamos en la Argentina y siempre tenemos alguna sorpresa. Y con el tema de Orco de fondo, nos estamos despidiendo. Se acabó este programa del Redondel, el que corresponde a la semana del 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de febrero del año 2010. Gracias en serio, como siempre, por escucharnos, por sintonizarnos, por visitar www.elredondel.com.ar, por los mensajes, las opiniones, sugerencias, pedidos, reclamos y lo que tienen ganas de contarnos, por seguirnos, ser fanáticos, amigos de este humilde pero potente programa de radio que hacemos con tantas ganas, con tanto placer y con tanto compromiso, con tanta seriedad, aunque tratamos de, por supuesto, pasarla bien y que ustedes también del otro lado la pasen bien. En serio, gracias por todo. Nos estamos escuchando, viendo, leyendo en 7 días. Buena semana. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.